Para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas. Música local, militancia. Literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordem. Vicky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura. 94.3. Hola, hola. Hola, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo va ahí? Bien. ¿Cómo les baila? Buenas noches. ¿Cómo les bailonga? No tan noche, ya no tan noche. Está medio raro porque está nublado, está feo. Y hay un tren afuera. Y hay un tren que mueve. Que nos mueve todo y que nos tapa la luz. Tapa la luz. Sí. Además de las nubes. Y que arrancó a pasar además justo del humo. justo ahora que arrancó el programa. Hace como 5 minutos en realidad está pasando. Está anunciando nuestro programa. Es impresionante todo lo que movemos. El tren desde el barro. Qué largo que es el tren. Yo quiero ver un tren. En conclusión. Yo no estoy escuchando bien, no me gusta como estoy escuchando. A ver, vamos a ver el volumen. Yo bajito. Acá. Ahí está, sí, no yo sé también. ¿Cuál es el mío? ¿Estás bajo? Yo también. O sea, ¿No será que estamos todos bajitos? A ver. No, yo estoy muy bien. ¿Vos te escuchás bien? Sí. Bien, ¿y a nosotros nos escuchás bien también? Sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces está todo bien. Está todo bien, chicos. Bueno, ¿cómo andan? Sigamos adelante. Todo bien. Sigue adelante. Especialmente ahora que nos escuchamos bien. Uh-huh. Sí. Yo bueno. Estuve medio con una especie de tortícola y todo el día. Ahora ¿todo el día? Un ibuprofeno. Yo toda la semana. Y ahora estoy... Ajá. Ah, ella siempre quiere ser más que yo. Sos tan competitiva. Siempre tenés que tener a alguien para pelear, Piki. Sí. Dejá de pelearme. Pero yo soy el rol de peleador. Pero yo no peleo, yo digo nomás cosas. Vos te lo tomás mal. Igual, Piki, yo te digo, si estás con Torticoli, te propongo que después, durante el tema, te cambies de lugar. Porque en ese lugar en el que estás es donde tenés que mirar para un lado y mirar para el otro y mirar para un lado y mirar para el otro. Sí, me gusta acá la punta de la mesa. Claro. A lo Mirta. A lo Mirta que... Ah, a lo Mirta que le ganó. Que ganó. De nuevo. El 86 y hoy. Grande esta Argentina. Qué grande que somos. Acá la Maggie dice, hola amigues. Hola Maggie. Hola Maggie. Qué bueno que a estás la allá. Distancia. Sí. Hola, hola. Sí, seguramente allá mucho más pacífico que acá, quizás. Que todavía será. Está pasando el tren, además. Sí, sigue pasando el tren. Sé. Es de largo. ¿Qué tantas cosas lleva el tren? Un montón de carga. Eso es una gran ventaja de los trenes con respecto a los camiones que después andan por las rutas y hacen un quilombo bárbaro con muchísima menos carga. No, que no te metas ahí, Ariel. No me te va a agarrar Moyano ahí, y me va Ariel. A colgar. No sabés con quién te está metiendo. No sabés con quién te está metiendo. Bueno, la Mona dice que se escucha bien. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Piki? ¿Vos sabés qué tenemos hoy? No, no sabés qué tenemos hoy. ¿Por qué me haces estas cosas? No sabés qué tenemos hoy. Tenemos cosas, como siempre. No, yo sí sé que tenemos en la entrevista, tenemos a Fauna Versus. Tenemos a Fauna Versus en la entrevista musical, en este programa, sí. Hace un montón que los buena queríamos banda. Invitar, ¿eh? Sí. Y ahora encontramos una buena excusa porque van a tocar este fin de semana y después en la Bienal de nuevo, así que... Wow. Yo venía pensando si no los habíamos invitado ya, ¿no? No. Había pasado esto, así que genial. ¿Cómo puede ser, Lili, que no te acuerdes? Bueno, en mi memoria. Todo está guardado en la memoria, pero es difícil de llegar a veces. Claro, sí, eso por guardar muchas cosas en la memoria. Claro, se guarda mucho. Claro. Hay que ir descartando por ahí. Así que eso, tenemos la entrevista a Fauna Versus. Después también vamos a terminar con nuestra búsqueda de los mejores discos año por año. Arrancó en el año 2000, no en un programa del año 2000. Arrancó en un programa de mayo, junio, ajá. No me acuerdo este qué mes, año, este digamos. Año. Pero arrancamos por ya el año 2000. ¿Ya avanzamos 22 años? Ya avanzamos 22 años. Un exactamente. Montón. Este es el 22º mejor disco que elegimos. Ah. Muy bien. ¿El de este año entonces? No, el del año pasado. El del año pasado. El de 2021. De este año no elegimos. No, este año todavía no ha terminado. Claro. Sería injusto. Tenemos solamente 8 meses. Claro. Todavía no lo podemos elegir. No sé, veremos, después lo elegiremos. Y además tenemos que ver después qué hacemos. Se nos terminó esta lista. Estuvo bueno, divertidísimo, pero se nos está terminando. ¿Qué vamos a hacer después bueno, de esto? Bueno, los segundos puestos. El segundo mejor disco. Eso puede ser, ya lo pensé, ¿eh? Ya lo pensé. Es barata, es gratis, no hay que producir nada porque ya están elegidos. De hecho. No pensemos producción en el aire, capaz. ¿Por qué no? Basta de pensar. Sí. A ver, ¿qué puede hacer Ariel? A ver, claro, que nos digan, si quieren que nos digan, a ver si se les ocurre algo que podamos hacer con música santafesina, esa es la consigna. Bueno. Bien, además, hablando de consigna, vamos a tener una consigna también dentro de un ratito. La consigna es tremenda. Sí. Tremenda. Es tremenda. Generó problemas en diversas familias esta consigna que vamos a tirar hoy. Sí. Que ya alguna vez tiramos consignas que mostraron ahí divisiones y grietas intrafamiliares muy importantes. Y hablando todo un poco. Yo con Ariel. Hemos salido no ilesos. Ajá. Por este tipo de discusiones con alguien. Sí. Sí. Pero sí, a ustedes les gusta bastante discutir. No, son como esos matrimonios que tienen el goce ahí. Tenemos los temas de la semana también. Ajá, qué semana encima. Semana. ¿Qué semana? Yo, o sea, hoy pensaba cuando estábamos por venir a la radio, la semana pasada nadie todavía había intentado matar a Cristina cuando hacíamos el programa. Claro. Y ahora no se había muerto la reina de Inglaterra. Claro. Fíjate todas las cosas que pasó los jueves. Desde el último programa hasta hoy. Hay algo con los jueves ahora. Sí. El día desde el barro. Sí. Debe ser eso. Bueno, todo movemos eso tenemos pisos. Y nos pueden mandar mensajes y después les vamos a decir a dónde porque les vamos a decir la consigna en un ratito, ¿les parece? Muy bien. Pájaro, A la humedad decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Desde el barro, por Radio Cultura 94.3. Eso que escuchábamos recién era el disco del Piki. Sí. No, no es el disco mío. Salió el tema. Disco del Piki. Bueno, del disco del Piki. Sí, era un sí. tema del disco del Piki. Tiene más temas del disco, sí, Piki. Uh-huh. Sí. Deja de pelearnos por boludeces. Vayan a buscar el disco del Piki. Sí, está, ya está en Spotify, está ajá, en Deezer, está en YouTube. Lo pueden encontrar en todos lados y encima está buenísimo. Eso sí. fue un tema nomás. ¿Y cómo está nombrado? ¿Piki Mujor? Ah, Piki sí. Mujor. Piki Mujor. Lo buscan como Piki Mujor, lo van a encontrar. El disco se llama Tarde y está buenísimo. Escúchenlo. Lindas imágenes también. También, sí. Ah, porque las imágenes, ya que estamos, ya que podemos estamos. Mandar saludos, las son fotografías de Pablo y de Maggie, que está del Maggie, otro lado escuchándonos. Y quien cantaron sí. En esta canción fue que grabaron el Bombi, que ha estado por acá, y la Lucy, que no ha estado por acá. Que no ha estado por acá. Uh-huh. Y también Franco, que también ha estado por acá. Que también ha estado, pero sí estuvo en la producción y ahí la batería. Así que sí. Muy bien. Ajá. Bien, bien. Mucha gente incluida en este disco. Uh-huh. Escúchenlo, búsquenlo, escúchenlo, está ahí. Ya lo pueden encontrar en todos lados. Uh-huh. Estábamos ansiosos acá con el Piki, porque lo habíamos subido hacía como 2 semanas y decíamos, ¿y cuándo aparece? ¿Y cuándo aparece? ¿Y cuándo aparece? Claro, Spotify se recontra demoró. Y no aparecía. Claro, no te avisa nada. No, o sea, no. Vos lo subís y... Vos lo subís y te dice, bueno, vamos a verificar, qué sé yo, no sé cuántas cosas, vamos a demorar 72 horas. Uh-huh. Bueno, esas 72 horas fueron eternas, no terminaron nunca. O sea, de hecho fueron como una semana y media, literalmente, no es que la sentimos de esa forma. Claro. Pero bueno, ya está ahí, lo pueden encontrar en todos lados. Muy bien, muy bello disco, música, todo. Bueno, gracias. Nos toca ir a la consigna. ¡Consigna! Consigna, para consigna. Sacarlo... ¿Qué signa? Con... Para sacarlo al dos. Piki de este momento. No, está claro cuál era la consigna, Piki. Ya está. Ya lo habíamos dicho. Sí, ya lo habíamos discutido. ¿La del plato? Claro, exactamente. De hecho, acababas de decir platos en el bloque rotos. Anterior que fueron problemas, que sí, generaba sí. problemas en las familias y que generó divisiones entre nosotros dos. Ya te olvidaste sí, de cierto. Todo. No. Hoy, bueno, les cuento. A ver, dale. Contame. Hoy estaba viendo a mi gata comer. Uh-huh. Y ahí dije, acá puede surgir... ¿Qué ocurre? ¿Qué creatividad? Es decir, básicamente la consigna tiene que ver si sos team perro o team gato, pero no si te gustan los perros o si te gustan los gatos. Ajá. Pero vieron, los gatos es como que van administrando la comida, no sé si has tenido perro y gato, pero los gatos van administrando, llegan al plato, comen 3 cositas y se van y después vuelven, bueno. En cambio, el perro le da la comida y en general puede haber alguna... Se lo devoran 2 segundos. Se comen hasta... Todo. Y terminan lamiendo. Y van, bueno. Claro, lamiendo hasta el piso. Claro. Admitamos que es una generalización. No nos digan ahora sí, no, mi perro come, deja, mi gato sí. se come todo. La no. subjetividad de los claro, perros. Claro. De última, hablo de mi experiencia. Ahí va. Ahí está. De mi experiencia, si uno... Team gato del Piki, team perro del Piki. Claro. Bueno, entonces... Entonces yo a lo la consigna se refiere a lo siguiente. ¿Es lícito o no dejar comida en el plato? Es decir, bueno, hay gente que le encanta, si se sirve 3 ravioles más solamente para dejar. Eso es decir, sí, eso es verdad. ¿Cuánto tiempo? Te estás vendiendo, Piki, ya está claro de qué equipo sos. Sí, yo... Sí, digamos, yo aprovecho claro los medios de comunicación para influenciar a la gente. Obvio. ¿Para qué? Poder de desde el barro, el poder de los medios. Digamos, ¿por qué? Digamos, ¿cuánto más te va a llenar? Ya te llenaste, no te van a entrar 2 ravioles más, 3 ravioles más. Ajá. Es bueno, raro, sí. Entonces si la consigna es, ¿dejá comida en el plato? ¿No dejar comida en el plato? ¿Está bien dejar comida? ¿Está bien? Digamos, ¿te parece lícito dejar comida en el plato? ¿Te parece ilícito no dejar comida en el plato? Sí, sí, lícito es una palabra fuerte. Yo diría como legítimo. Legítimo. Lícito, lícito me suena más a legal. No, no, no sé. cambio sí. Legítimo es... Sí, sí. Sale de ahí. Pero a mí me suena así. ¿Te parece civilizado dejar comida en el plato? Claro, esa es otra, porque hay un montón de cosas. Por ahí yo voy a contestar y voy a decir que... no dejo nada, pero por una cuestión capaz medio obsesiva de limpiar todo el plato. Ah, es un top. Y aparte... es que siempre... No, no. No, pero tiene una ventaja esto. Ajá. Después para lavar. ¿Sí no? Claro, sí. No lavas el plato después. No, después no tenés que refregar tanto, o sea... Eso es cierto. Ya. O no ensuciar... Te comes todo, o no ensuciar el cachivache en donde vas a poner la comida que te esos cuatro ravioles que te... Claro, ¿y después qué hace con esa sobrita? No, sí, agarra un tupper chiquitito para poner la sobrita. Para mí es un toque, claramente. Es un toque que hay que terminarlo. Pero bueno, pero hay toques que son legítimos y que está muy bien que la civilización tiene un montón de trastornos compulsivos. Ajá. Digamos, de trastorno eso, en por general. Eso, por eso no nos matamos. Digamos, porque... Ajá. Chan, o por eso sí nos matamos. Bueno, pero capaz que nos mataríamos. O sea, esto sería, vos tenés un TOC y estás saliendo a defenderlo al aire y querés ver si alguien más te acompaña. Exactamente. Ah, vos también sos del TOC. La Lili me acompaña. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos a uno! Ahí está, bueno, yo si quieren les digo después para dejarnos un poco de intriga. Dale. Ah, no, nos faltaba una cosa. No nos tenemos que ir. Es importante esto. Siempre hacemos lo mismo. Qué bueno, qué bonito. Fue como una madre. Así que, ¿nos vamos? ¿Cómo no, se pueden, seguimos acá. ¿Cómo se pueden comunicar? Ariel. Nos pueden escribir al Telegram o al WhatsApp al 342-628-4956. O a nuestras redes, también al Telegram, que nos encuentran como @desdelbarrostafe. Sí. Nos buscan ahí. Nos escriben y nos contestan las consignas o nos mandan Instagram saludos. También. Instagram también. Acabamos de subir una linda foto. Ajá. Que bueno, la viste, pero May dice que mirá cómo salió Ariel. Qué bueno. Ajá, o sea, yo no las caritas. No la vi, todos están hablando de mí. Qué feo esto. Bueno, después, ahora durante el tema me mostrás la foto. Sí, sí, claro. Dale, genial. Sí, jefe. Y el resto, los que están del otro lado, las que están del otro lado, comuníquense con nosotros, manden un mensajito, sí, que los vamos a estar esperando. Díganos. Maldigo el día en que llegué, maldigo todo lo que es realidad, me duele tanto no aceptar. El tiempo pasa y yo sin poder comprender. Muero de odio por no ver cuál es la solución que ponga fin a este terror que me invade y me ahoga y no me deja vivir. ¿Qué me pasa? Que no puedo. ¿Qué es lo que tengo? Que no admito en mí. Que me lleva a sus adentros y no me deja salir. No sé, no sé. Cumplir y si me equivoqué, ¿quién me perdona? Si ni siquiera yo lo puedo admitir. Es tan grande mi rencor. ¿Y qué me pasa que no puedo? Es lo que tengo que no admito en mí, que lleva sus adentros y no me deja salir. No sé, no sé. Jardín Los Ceibos, plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección, Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram, @ Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. Bueno, contanos, Lili, ¿qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando Sonido Lila, de la señorita Alejandra Caballero Rojas. Qué bien. Que la estuvimos entrevistando. ¿Alguna vez ya? Alguna vez ya. Debe ser 2020, hace... ¿no? Sí, que la entrevistamos hace dos años. Uh-huh. Sí, a distancia, en teléfonos, ¿no? Sí. Y el teléfono... y el tema que escuchábamos se llama Salir... Y es de un disco que grabó en 2005, pero que editó y sacó en 2020. Claro. Y que está en Bandcamp. Uh-huh. Así sí. que, claro, como unas versiones ahí acústicas. Unos demos que unos tenía demos, grabados y los sí. editó y los publicó ahora. Sí, claro. Uh-huh. Ahora hace dos años. Ahora hace dos años. Sí, bueno, pero mucho más ahora que cuando los grabó. Claro, mucho más ahora. Fue grabado por eso 2005. Yo tampoco lo entendía. Uh-huh. No entiendo, es viejo, es nuevo esto. Pero eran unas cosas ahí que tenía ella guardadas. Uh-huh. Y que por suerte las ha sacado. Y de hecho el tema Salir me gustó por eso, por la onda Salir. Y bueno, eso, nada más. Y en 2020 sacaron un tema que se llamaba Salir. Era importante. Claro, también. ¿Viste? Re bien. Sí, sí, tenía fuerza. Sí, sí, sí. Bueno, ahora nos vamos a los temas de la semana. Dale. Y hoy, como nunca, sí elegimos quién va a empezar. Exactamente. Bueno. Elegimos quién va a empezar. Este programa está cada vez más ordenado. Sí. Es impresionante. ¿Vos decís? Increíble. Ordénenme mis pensamientos. Bueno, yo tengo un tema porque a la libre, con todos los sucesos que están pasando... Que entrevistamos... Hace un par de semanas. También hace un par de semanas, uh-huh. trayendo todos los problemas que tienen con el lugar y que no desaparezca este lugar tan genial que tienen. Bueno, le han dado una mano, una onda desde la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe, que los declararon de interés y etcétera. Y además el Consejo Municipal también declaración de interés. Así que es como, bueno, una suma más ahí para que no, un respaldo para que no desaparezca. No está solucionado el conflicto, digamos, se sigue en la lucha y todo, pero bueno. Pero también la noticia es que la Libre sigue ahí. Claro, sigue ahí. Que, porque el 31 de agosto era el día que tenía claro, que dejar el lugar. Claro, sigue ahí. La Libre todavía sigue ahí, sí. Y ahora consiguió apoyos importantes de la legislatura provincial, claro, de la Cámara de Diputados y del Consejo. Uh-huh. Sí, que es algo no menor, así que bueno, me parece importante mencionarlo. Claro, porque es una, o sea, es importante porque en el fondo es una, no en el fondo, en la superficie también, es una discusión completamente política. Claro. La que está dando la Libre, que, con un lugar que en los papeles no es suyo, pero que sí construyeron, que sí sostuvieron, que sí contuvieron, uh-huh, y crearon en gran parte. Así que... bueno, es una discusión que se sale de la cuestión de la propiedad privada, que hay que sacarlo de la, claro, cuestión de la propiedad privada, porque es una discusión política. ¿Quedarse ese lugar para no hacer nada o seguir construyendo un espacio cultural que podemos aprovechar todo eso? Claro, exactamente. Otro tema. ¿Y ahora? El Piqui se ríe. Bien. Le comento a los que están del otro lado que no lo ven. ¿Acaso me toca a mí? ¿Acaso le toca al Piqui? ¿Acaso me toca a mí? Sí, me toca a mí. Sí. Bueno, mi tema de la semana en realidad no es el tema de la semana, ¿no es cierto? Pero claro, bueno, sí, claro. Sabemos cuál es el tema de la semana. Claro, claro. Sí, ya hablamos hace un ratito que hay dos temas, de hecho, ahora desde claro, hace un ahora rato. Se suma otro. Uh-huh. Pero bueno, el tema que elegí pasó hoy. Ajá. Bien. En realidad viene pasando hace más de un mes. Sí. Que es, todos los trabajadores y trabajadoras públicas están haciendo paro pidiendo aumento de salario porque está muy atrasado respecto a la inflación. Uh-huh. Y el gobierno, ante los paros, decía, quedamos no vamos a adelantar la paritaria que quedamos paritaria, que se iba a juntar en septiembre. Exactamente. Uh-huh. No, y bueno, lo que pedían los gremios es que se adelanten, porque bueno, la inflación fue mucho mayor que la prevista. La cuestión es que hoy era la segunda reunión con ATE y UPCN. Imagino yo que con docentes va a pasar más o menos lo mismo. Uh-huh. Seguro. Y se suspendió la reunión. Bueno. Porque no llegaron a un acuerdo sobre la propuesta que se podía dar. Claro, no se suspendió la reunión. La suspendió el gobierno. El gobierno, claro. O sea, la suspendió una parte. Por bueno, lo cual, cada vez mejor, digamos. En la primer reunión, básicamente, se planteó de que no va... de que si no se hace paro, no se descuentan los días que amenazó el gobierno, sí, con que se iban a descontar los días de paro. Que tanto en la docencia como en empleados públicos son muchos porque hubo mucho tiempo y está muy atrasado. O sea, más del 15%. O sea, no solo no le estarían dando el aumento, con lo cual ya le están quitando un montón de plata, sino que encima le quieren descontar días por los días que pararon. Uh-huh. Y encima de eso... durante todos esos días que pararon, que dijeron que no, se van a reunir en septiembre, se van a reunir en septiembre, se van a reunir en septiembre, no prepararon una oferta para septiembre. Es una oferta de aumento que es lo que se viene reclamando. Ajá, entonces sí. Es increíble. Cuando me enteré, me enojé un poco. Sí, así que un poquito nomás. Me doy cuenta. Por eso es el tema de hoy, porque uh-huh, está muy caliente. Sí, claro, es una situación que nos va a repercutir a todos. Acá en una ciudad que hay muchísimo empleado público, uh-huh, y docentes también, va a influir muchísimo en todos. Otro tema. Bueno, yo en realidad, ahora me toca a mí, yo no pude elegir un tema, así soy. ¡Qué tramposo! No pude elegir, porque pasaron muchas cosas en la semana. ¿Qué? Lili, ¿a vos te dijo, che, podemos decir más de un tema de la semana? Qué sé yo. No me invitás, ni te discusión, Piki. Y él... Hacete cargo, Piki. Nosotros acatamos la regla. Es el tema de la semana. Y Ariel es el jefe. Yo puedo decir más de un tema, total, no me importa. Igual admitamos, Piki, vamos a admitirlo, creo que... todos por acá, que sos un cara dura. ¿Por qué? ¿Cuándo dije más de un tema de la semana? Acatando las reglas del programa, vos podés creer. Bueno, no, era difícil elegir un tema esta semana, ¿no? Así que no elegí ninguno, porque esta semana arrancó con el intento de asesinato de Cristina Kirchner, allá por el jueves. El jueves. Ustedes se iban de acá y ahí estaba pasando todo, digamos. Estaba llegando a mi casa y escuchando la radio, dice... Están diciendo que intentaron disparar a... y que la imagen es impresionante. Pero se están diciendo y dicen, cualquiera. Y, es decir, claro, bueno, cualquiera, sí. Peor yo, que me fui a dormir como si nada y me levanto el otro día y me miro así como... ¿Qué? ¿Al otro día te enteraste? Feriado, sí. Ah, bueno. Che, dicen que es feriado. ¿Cómo? O sea, así arranca el día. Dicen que es feriado. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Sí, y bueno, después empezar a enterarte de todo, así, tarde, todo pero seguro. Todo el bardo y la película, se viene la peli de Netflix, esa onda. Cualquier momento se viene. Cualquier momento sale. Sí, sí, sí. Bueno, después, ahora, mucho más tarde, pero en la misma semana, ahora hace un ratito, se muere la reina de... De Inglaterra, en realidad reina de Inglaterra, del Reino Unido. Del Reino Unido, de la Gran Bretaña y de un montón de... Hay un montón de países que la reconocían como reina. Ajá. Así que un personaje muy importante que fue cara de muchísimos años de estos últimos siglos. Del siglo pasado y de este. Es increíble, pero nació en el 26, así que vivió... Y llegó a ser reina muy joven. Claro. Del 52 o algo así. Claro, fue reina, sí, 70 años. Mucho tiempo. Fue reina por 70 años. Así que es la reina de Inglaterra desde el 52. Fíjense todas las cosas que pasaron con Inglaterra, con el Reino Unido desde el 52 hasta acá, con el mundo. Recién terminaba la Segunda Guerra Mundial y ella en ese momento empezaba a ser reina de Inglaterra. Bueno, recién terminaba, hacía unos 7 años, pero estábamos ahí. Para ubicar en el mundo que llegó a su reinado la reina Isabel II y en el mundo que deja, nada que ver, un mundo completamente nada distinto. Que ver. Y tengo una información para darte. No solamente le ganó Mirtha Legrand, no, acabamos de enterarnos que también Carlitos Balá ganó. Sí. Mira, este país... Hay como memes de eso también, no solamente de Mirtha Legrand, pero le agregaron por Carlitos Balá, porque yo nunca había escuchado esa... La de Carlitos Balá. Es como la pusieron ahí... Me estoy enterando ahora, digamos, claro, pero... Le pusieron un contrincante en la cancha que no estaba. Que no tenía. Claro. Mirtha sería como la reina, entonces, ¿cómo es la comparación? Era una comparación que se decía así. Era una comparación. Igual es algo así, ¿no? Sí, hay algo. Hay algo ahí. No es tan lejana la comparación. No. Sí, sí, sí. Bueno, estos fueron los temas de la semana. También me había... que tenías otro. Sí, en realidad había notado también que se está jugando el Mundial de Vóley. Al que no se le está dando mucha bola, pero Argentina hoy jugó cuartos de final de este mundial, en el que no arrancó bien, pero después en octavos de final le ganó a Serbia 3-0, 3 sets a 0, y hoy se enfrentaba contra Brasil y perdió. Ganó Brasil por 3-1. Argentina quedó afuera en cuartos de final, pero llegó a cuartos de final de un mundial de vóley después de 20 años, así que es una muy buena noticia la que dio el equipo de vóley después de la medalla de bronce que consiguió en los Juegos Olímpicos. No consiguió un tan buen resultado, pero sí mucho mejor resultado de los que se venían consiguiendo. Y viene para arriba la selección argentina de vóley. Y pasaba bastante desapercibido por todos lados. Así que me parecía que había que comentarlo. Muy bien. We'll be right back. la humedad, decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. ¿Todavía no respondiste la consigna? Pero dale, que hoy está fácil. Mandando tu respuesta, que la estamos esperando. Agarrá tu celu o tu combo y comunicate con Desde el Barro al Instagram y Facebook. Arroba Desde el Barro Estafe. Arroba Desde el Barro Estafe. O al WhatsApp o Telegram. 342-628-4956. 342-628-4956. Dale, che, te estamos esperando. Bueno, volvemos acá a Desde el Barro. Y tenemos mensajes, Piki. No, antes tengo que... ¿Qué tenemos? Tengo que presentar el tema. Ajá, ah, también. Dale, ajá. Presente el tema. Lo que estábamos escuchando era la fanfarria ambulante con una canción que se llama Cumbia Bucovina. Uh-huh. Bueno. Una banda que la vimos con Lili. Sí, el domingo. El domingo pasado. Fue impresionante. Estuvo re lindo. Buenísimo. Que tiene una... Va, no sé cuán nueva formación. Pero debe hacer un tiempito ya, que hace como un año, creo. Que Martín Testoni ya no está más en la Claro, banda. Que era un personaje muy importante. Era muy importante. Claro. Sí, uh-huh. Sí. Y ahora hay un chico que toca el trombón, que no sé quién es. No. Después averiguaremos. Pero mirá, no, re lindo. No, yo no la vi nunca, la fanfarria con la formación nueva. Sí, un gran espectáculo y muy divertido. Sí, sí, muy. Muy divertido. Qué bien. Bueno, recomendable entonces. Ya ves que no lo pude ir a ver ese día. Y sí, porque fuiste a perder a Colón. Fui a ver perder a Colón. Exactamente. Claro. Sí, sí. Bueno, ese era el tema. Y ahora sí, entonces. Ahora sí. Dice Maggie, nos mandó. ¿Qué dice Maggie? Saludos, Maggie. Me extrañamos. Dice Team Perro, jajajaja, ja, ja, ja, ja. Eso significa risa. Yo no sé cómo se lee en la radio. No, dice, no puedo dejar un plato sin terminar. Dice, a mí me pasa lo mismo. Seguramente está hablando de lo que había dicho Lili. Además, mi papá siempre nos obligó a terminar los platos de comida. Esa es Entonces otra. Ahora no importa qué tan grande sea el plato, lo como. Claro. Sí, es claramente tiene que ver. Ahí, en algunas obsesión. Familias ha pasado eso también. Como la obligación de terminar. Terminate el plato, nena. Es una obsesión que tiene que ver con la crianza, sin duda. Pero sí. Bueno, estamos mejor criados. Pero a mí, a mí nunca me obligaron. De chica no sé qué hacía. Me parece que dejaba cosas. ¿Ah, sí? De grandes me como todo. No, a mí sí. Claro. Mí sí. Es una obsesión que tiene que ver con eso. Pero bueno, estoy muy bien criado en ese sentido. Bien. Sí. La Mona. ¿Qué dice? Dice, yo me como todo, no me gusta dejar nada en el plato, especialmente si está muy rico o tengo mucho hambre. Ajá, ah, y bueno. Si no se dan algunas cosas, también me como todo. Así que cuando pongo la comida en el plato, trato que no sea mucho, así dejo fondo blanco. Claro. Eso dejar también. Comida en el plato es un embole. Eso también es otra, digamos, servirte lo justo que vas a comer, digamos, es decir, vas todo el plato si no te lo vas a terminar. A veces pasa eso cuando vamos a comer afuera o en restaurante, cosas que te traen el plato bien cargado y claro, no se puede. O la milanesa caballa, sí, zarpada. Yo ayer no entra. Sí, hay que comprar para dos. Claro, pero bueno, se puede llevar después. Yo ayer fui a un lugar de pasta y bueno, esta obsesión no pude, era muy grande. Ah, ¿no pudiste visto? Terminar de comértelo? No pude terminar. No, pero era impresionante. Ah, la mierda. Fíjate cómo empezaste a mostrar la hilacha. Bueno, basta. ¿Vamos un corte? Bueno, y... Pero sí, es decir, para mí lo que está en tu plato es lo que le sacaste a la otra persona. ¡Uy! No. Es así. Re conflictiva la visión. No, claro, no, es así, Ariel. Vos, no, lo que te pones en tu plato, si está acompañado, es... Se lo sacaste. Bueno, a la ahora ya me obligaste, voy a decir mi respuesta. A ver. Yo un montón de veces dejaba comida en el plato porque no me la podía terminar y ya fue, no me la podía terminar. Y a veces quedaba, o sea, vos comes ravioles y te quedaban dos ravioles, digo para hacerme cargo del mismo ejemplo que dijo el Piqui hace un rato, quedaban dos ravioles en el plato y el Piqui se enojaba un montón conmigo. ¿Cómo vas a dejar de... Y bueno, no quiero más, ¿qué problema hay? O sea, estos dos ravioles no le van a cambiar la vida a nadie, ¿entendés? Que ya fue, son dos ravioles. Y literal, ¿eh? O sea, estoy diciendo... Pero son dos ravioles. ¡Cómetelo! Pero hay un momento... ¿Qué te cuesta? Bueno, ahora no me pasa más tanto esto. Ahora me termino más el plato. Pero la verdad que voy a defender al que deja un poquito en el plato, ya fue. Además, guardalo, hacé lo que quiera, qué yo sé yo. Yo podría haber comido esos dos ravioles. Y comelos, sí. Toma, no. Toma no, todos ravioles, no. Piqui, comelos. Yo a veces picoteo platos ajenos. Ah, eso para otro programa, porque también claro. Hay gente que le encanta hacer eso. No, yo no quiero más, pero después agarra y te saca una papa frita. Claro. Te saca un raviol. Obvio. Te corta un pedacito de milanesa de tu plato. Todo, cualquier cosa, no importa. Sí, de hecho hoy lo hice. Bueno, cosas. Está bien, para otro programa. Pero yo les digo, yo no tengo problema. Dejá, si no tenés más ganas, no tenés más ganas y ya está. No me parece tan grave. No me parece tan grave. ¿Qué tipo abierto, Ariel, che? Tenemos acá un saludo de Julio Oyente, acá al taller de enfrente. Ajá. Sí, ¿y que nos estaba... mandó una foto? Claro, porque nos estaban escuchando a nosotros. O sea, estaba haciendo zapping en la radio. Nos escuchó y dice... Están hablando de que está nublado, están hablando de que pasa el tren. ¿Qué onda? ¿Dónde están estos? ¿Están acá? Y sí, éramos nosotros. Así que le mandamos un saludo a Julio que está ahí enfrente escuchando el programa. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escuchá en cualquier momento Desde el Barro. Ahora sí, es el momento. Retrocedamos en el tiempo y recordemos los discos y los mejores discos de este siglo, de acá, de San Jorge, según Ariel Pirano. Bueno, admitamos que ya no es tanto lo que tengo que retroceder en el tiempo. No. Ya llegamos hasta el 2021, estamos en el año pasado. Pasamos pandemia. Pasamos la pandemia, ya volvimos a la radio. El agujero negro. Volvimos a hacer radio en Radio Cultura, en este estudio. Volvimos a invitar gente, no enseguida, pero volvimos a invitar gente al estudio. De a poquito. Sí, se empezó a sentir todo un poco mejor. Sí. A ver... Pero además de esto, Piqui, vos sos el que nos investigás en general, nuestro historiador acá de bolsillo. Tenemos un historiador de bolsillo que nos dice qué es lo que pasó en ese año. En principio sí, empezó la pospandemia, por ejemplo. Uh-huh. Ajá, claro. Después, varias cosas sucedieron. Por ejemplo, asalto al Capitolio de Estados Unidos, ¿se acuerdan? Ah, con esas imágenes bizarrísimas. Sí. Si hubiera habido una embajada de Estados Unidos ahí, capaz que hubiera sido un golpe de estado, pero no fue. Sí, seguro. Yo lo que no me acordaba es que hubo 5 muertos en esa... Ah, no, yo tampoco. Una era un policía o no sé qué, pero yo eso no me acuerdo. O sea que había fallado bastante la seguridad. Tenemos un margen para fallar acá, digamos. Claro. El bloqueo del canal de Suez también fue en ese año, ¿se acuerdan? Del canal de Suez, sí, que quedaron un montón de barcos encallados, por decirlo de alguna forma, embotellados. No me acuerdo. Un porta contenedores en el canal de Suez, ahí cuando estaba sucediendo, se quedó encallado y dejó de pasar. El 10% del comercio mundial pasa por ahí. No, chico. Así que no sé, creo que cada minuto eran no sé cuántos miles de millones de dólares que se perdían cada vez. Claro, que no, claro, cada minuto que no sacaban ese coche. El canal de Suez es el que comunica el Mediterráneo con el Índico, sería, ¿no? Con el Océano Índico, digo, para ubicar bien. Creo que sí. Bueno, después lo buscamos. Dale, ¿qué más pasó? Eso. Y en dos viajes distintos, tanto Branson, que es el dueño de Virgin, ¿qué es Virgin? Un sello de música. De música, sí. Y Bezos, Jane Bezos, de Amazon, hicieron un Jane viaje al espacio. Y como, bueno, hasta ese momento era la NASA, era como algo medio público. Bueno, ahora los grandes ricachones del mundo también puede darse el lujo de irse no solamente a cualquier lugar del mundo, sino más allá. Claro. Una belleza. A ver. Sí, el canal de Suez comunica el Mediterráneo con el Índico, pero bueno, a través de otros mares. Primero el Mediterráneo con el Mar Rojo, más directamente. Claro. Esa es la comunicación más directa. Ah, claro. Pero después lo que permite es tan importante porque es lo que permite la salida de los barcos petroleros desde el Golfo Pérsico al resto del mundo, al resto del mundo occidental. Y me imagino también Europa-Asia y Asia-Europa. Claro, sí, también. Bueno, eso, los talibanes volvieron al poder en el Afganistán. Bueno. ¿Se acuerdan de eso? Bárbaro. Sí, qué gran momento. Después, acá en Argentina, bueno, no tan en Argentina, pero sí, Argentina ganó la Copa América después de 28 años que no agarraron la Copa. Ajá, no sé, desde el 93 había sido, sí, 28, da. Acá también se le dio el derecho de identidad en el DNI, que además de varón y mujer, también, el año pasado también se empezó a poder poner una X, que decía... Ajá. No binaria. No binario. Y también en ese mismo concepto, el cupo trans. Claro, cupo laboral. El cupo laboral, que permite, que obliga a que en el Estado el 1% de sus trabajadores... de los puestos de los laborales del Estado sean ocupados por personas trans. Está muy bien. Está muy bien, lo que no sé es que hasta qué punto se está cumpliendo eso. Nunca, chicos. Esa legislación. Siempre en la lucha. Sí, hay que seguir y además hay que ver, yo no sé, ese 1% ¿es representativo del tamaño de la comunidad trans acá en Argentina? No, pero bueno. Bien, o sea que tampoco. Algo. Bien. Es como el cupo de mujeres también, en eventos. Es mucho menos del 1% en la comunidad trans. ¿Sí? Sí, ahora con el censo ese dato está. Es mucho menos, lo que pasa es que es en el Estado. Claro, sí. Tiene que ser mayor porque, bueno, en el porque sector privado los es privados, difícil. Claro. Sí, porque no se legisla para ellos. Obvio. Bueno, ahora sí, vengámonos a Santa Fe. ¿Estás en contra de la propiedad privada? Yo tengo mi empresa y yo hago lo que quiero. Al final, no sé, pero vos tenés tu radio, tus controles de música, Ariel. De una, yo acá tengo los controles, pero los democratizamos bastante. No sean malos. La tuvimos mamá y la ven en controles. Ajá, sí. Que, o sea, por mí, alguien más que agarre acá. Yo me vuelvo un poco loco, pero alguien más. Agarremos Piqui, un día. Sí. A ver, toquemos botoncitos. ¿Algún día vamos a llegar antes que? Algún día. Y hacer bien. Todo mal. Y hacer todo mal. Está muy y bien. Se loco, hagan Ariel. Todo mal. Me parece genial. Bueno, llegamos a Santa Fe. Ahora, después de este recorrido por el mundo del 2021, llegamos a Santa Fe y a los discos que salieron en esta ciudad el año pasado. Que, por ejemplo, salió la primera parte de Voz, del disco de Experimento Negro. Es ajá. Más, ¿la primera? Sí. Sí, la primera, pero no sé si también la segunda. ¿La segunda cuándo salió? Ah, puede ser que la segunda capaz también. Capaz que también. Este año debería salir la tercera. La tercera, sí. También salió un disco de Barro que está muy genial y que la verdad que era un competidor muy importante por este puesto. Si no hubiera sido porque ya ganó otra vez. su disco Canciones como Flores, que es muy hermoso. El disco de Proyecto Iti, El Tiempo del Ausente. Sí. Candela Fernández sacó su EP Fauna. Sí. También un montón de gente que tuvimos acá en el programa de invitados, invitadas. Josela sacó su disco Así. Ajá. Ailén Heredia, también otra invitada que estuvimos en el programa, sacó su disco La Banda. Bruno Bossio sacó La Travesía de los Espejos. Ah, sí. que escuchamos, acá tenemos algún tema de Cortina, que está muy bueno, búsquenlo, ese disco, La Travesía de los Espejos, está muy bueno. Diamantina sacó Las Fuerzas Extrañas. Ajá. ¿Pero cuánto, che? Un montón. Es que había un montón guardado. Post-pandemia. Claro. Fue eso. Sí, sí, fue la explosión. Puedo dar la... Sí. La primavera post-pandémica. Claro. Alfonso Beques sacó su disco La Puerta Invisible. Uh-huh. También La Casa del Árbol, una banda que también entrevistamos acá en el programa, nos invitaron a un recital posiblemente con un audio. Uh-huh. Sacó su disco Renacente. Mastodonte sacó, no termina nunca la lista, no, Mastodonte sacó Desconexión. Ajá. Nahuel Ramallo también sacó un disco que se llama Estaciones. Pif, Pablo Ignacio. Ajá. Ferreira sacó su disco Junté Mariposas de un Mundo Roto. Sí. Una parte de sus experimentos un poco más cancionable que algunos otros experimentos así. Sí. Nuevos que está haciendo, con canciones muy hermosas también. Bueno, un montón. ¿Y eso fue todo? No sé. ¿Y quién ha ganado? Eso es todo lo que sabemos, pero claro, obviamente el que ganó no es ninguno de ellos, y el que estamos escuchando. Claro. Desde hace un ratito, que es Super Sopa. Super Sopa. Ha ganado Super Que estuvieron Sopa. Acá hace muy poquito también, y que se ganaron ese premio al mejor disco del año pasado. Más allá de que lo que sacaron es el volumen 1 de ese disco, que nos contaron que va a salir por partes, de vez en cuando sale un tema, sale sí. otro, tiene uniones, sale sacan un tema después y lo ponen primero. Claro. Están inventando una forma de sacar los discos. Otros temas que quedan afuera. Claro, están inventando una nueva forma. Y en el año pasado salió el volumen 1, que tiene 4 temas, y del que nos vamos de este espacio escuchando el tema que más me gusta a mí de ese disco, que se llama Alrededor. Vamos. Thank you. subirlos tanto a Telegram como a Instagram. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escucha en cualquier momento Desde el Barro. Desde el Barro. Qué linda esa cortina. Me genera tantos recuerdos. Cristales, cositas. Esa cortina que es de Escaramujo, ¿te genera recuerdos? Sí, porque muchísimo. Escuchamos muchas veces esa banda. Hace muchísimos años. Bueno, seguimos acá en este programa 78 desde el Barro ya. Sí, 78. Con el Mundial. Con el Mundial, primero que Mundial Argentina. Ajá. ¿Crees que hablemos de eso, Ariel? ¡Qué lindo tema! Vamos lindo a hablar de tema. Eso. Bueno, seguimos acá y tenemos algunos mensajes más de Maggie que nos sigue escribiendo y que nosotros la seguimos extrañando, y ella nos dice que también. Que se escucha bien, nos dice, ya nos contestó la consigna, que nos extrañe que cantó el jingle de Plavicón y que maldita sea, que a nosotros nos pasa siempre lo mismo, se nos queda pegado ese jingle. Debe estar escuchando ahí en la tarde guatemalteca, porque sí. Temprano era, era mucho más temprano que acá. No tan temprano, tres o cuatro horas menos que acá. Decía, ya serán como unas 4. Claro, algo así. Así que bueno, le mandamos más saludos. Porque besos, se los merecen. Besos. Y aprovechamos este espacio cortito para recordarles la consigna. Sí, por favor, respondan no. Para seguramente, que nos sigan respondiendo. Seguramente tienen una posición tomada al respecto. Me parece que no hay nadie. Y si no, tómenla, no sean tibios. O sea, tómenla, claro. No sean tibies. Sí, sí. Entonces, ¿sos del team dejar comida en el plato? O no hacerte demasiado problema si dejas comida en el plato. O necesitas terminar. Aunque no puedas más, te comes hasta el último gnocchi. Y además me parece importante también cómo influye eso en la relación con el otro. Porque no es solo lo que a vos te pasa, sino si el otro deja, ¿te molesta un montón como el piqui? ¿O podés sobrevivir? Porque yo pienso que la gente puede ser educable. Claro, exactamente. Thank you. acá estamos escuchando y disfrutando de Fauna Versus, porque estamos con dos integrantes de la banda, esta gran banda que estamos escuchando ahora de fondo. Ellos son Pablo y Lautaro, integrantes de Fauna Versus. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Buenísimo. Bueno, antes que nada, siempre arrancamos por esta idea. ¿Qué es Fauna Versus? Bueno, simple, ¿no? Una pregunta fácil para romper el hielo. Yo creo que Fauna Versus... No se peleen, por favor. Bueno, sí, porque esto es más personal, ¿viste? Lo que voy a decir. Yo creo que Fauna Versus, más que una banda, somos un grupo de personas. Uh-huh. O sea, también somos una familia, somos un grupo de amigos. Nos unió la música desde un principio y... pero no es nuestro motor principal, sino que el hecho de ser gente que los moviliza al arte y que hace arte juntos fue lo que fue haciendo caminar la banda a través de todos estos años. Por eso para mí Fauna Versus es un grupo humano que los moviliza al arte y que le gusta producir arte. Nosotros somos músicos, pero siempre conectamos con otro tipo de arte porque lo que nos moviliza, como digo, es el arte en general. Entonces, bueno. Exactamente, sí, como que la música es una excusa, al fin y al cabo, para juntarnos y compartir y tener como una cotidianeidad entre nosotros también. Ahí va, ¿y cómo arrancó este proyecto? ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo se conocieron? Bueno, por el amor a la música, justamente, o sea, en los pasillos del ISM, de ahí del Instituto Superior de Música, la UNL. Comenzamos nuestra carrera ahí y lo más lindo que nos dio la facultad para mí es las personas que conocimos. O sea, todos los que nos rodean ahora son gente que nos cruzamos ahí, hayamos terminado la carrera o no, es lo más lindo, yo creo, de esos espacios. Y nosotros con Facu, que hoy no vino, pero el Facu Salazar, uno de los integrantes, nos cruzamos en un pasillo, ya nos conocíamos de la escuela, pero nunca habíamos cruzado palabra, nada. Pero nos cruzamos los pasillos de mirá, escuchate esta banda. Y yo, mirá, escuchate esta banda. Y bueno, qué bueno que está lo que me pasaste, qué bueno lo que me pasaste, vamos a hacer algo juntos. Uh-huh. Y así empezó a surgir. Los cinco se conocieron ahí, bueno, no se conocieron, ya se conocían de antes, pero el encuentro se da en ese espacio, en el Instituto de Música. En realidad, Facu, el que mencionaba recién, uh-huh, y Fran Salazar, son hermanos. Ajá. Fran es el baterista. Bueno, ya se conocían de la casa, ¿no? Claro, se conocían desde hacía muchos años. Y el resto sí nos conocimos por el instituto. Sí, fue como nosotros dos y después nosotros decimos que ellos siempre estuvieron, pero no lo sabían antes. Se enteraron ahí en el momento porque todo congenió muy bien cuando nos conocimos. Así que bueno, ahí fue fluyendo en el instituto. Y eso, todo este encuentro, este primer encuentro, ¿en qué año se da más o menos? ¿Desde qué año se están encontrando a tocar y a producir arte? No solo a tocar. Y el gen es más o menos desde 2013. ¿No? Uh-huh. Yo a ustedes los conozco en 2014, más o menos fines de 2014 empecé a tener los primeros encuentros, sí, con ustedes. Uh-huh. Y Nacho, ¿qué tocan ustedes? El guitarra, Pablo, uh-huh, guitarra, y yo bajo y ahora un poco de sintetizadores y eso. Uh-huh. Sí. Y Nacho, un año después, ¿no? Y sí, oh. Nacho, un año después, lo invité yo porque era como de mi camada de la facultad. Uh-huh. Lo invité a ir a los ensayos y empezó primero como sumándose en el tema de visuales, uh-huh, a ayudarnos en esa parte. Como claro, ya... De entrada era parte del equipo de trabajo. Sí, ¿no? A él le gustaba la banda también y íbamos a tocar, no sé, a Santa Elena, que era una invitación random, pero nosotros íbamos a todos lados y él iba, ¿viste? Y en un momento es como que Nacho es un músico increíble, increíble. Sí. Y fue como... Multiinstrumentista. No, increíble músico. Y dice, ¿por qué no está tocando con nosotros? O sea, ¿qué está pasando? Y bueno, ya fue un paso natural ese. Uh-huh. Y ahí conformamos nosotros cinco... Que, bueno, fue de casualidad, somos una banda instrumental, es nuestra propuesta porque usamos como medio de comunicación, el arte en general y la música, pero por ahí no es intencional ser solo una banda instrumental, estamos abiertos. De hecho, somos así porque nadie tocaba, nadie cantaba, o por lo menos no se sentía cómodo expresándolo de esa manera. Claro, podría surgir en cualquier momento que se acerque un cantante que les diga, canto tal tema, y podría suceder. Claro, hemos tenido intervenciones vocales también, uh-huh, como de otras disciplinas, se podría decir, como poesía, sí. Bueno, también de danza. Sí, artes escénicas. Como te digo, nosotros somos músicos, pero usamos para conectar con todos, y nuestras propuestas siempre trató de ser desde un principio integral, no solo musical. Y bueno, siempre estamos abiertos a invitar a otros artistas y cantantes, obviamente que lo tenemos en vista, porque amamos la voz como instrumento. Sí, básicamente cualquier cosa que pueda ser un ida y vuelta que transforme para bien lo que uh-huh. hacemos, que sea como... retroalimentación sería, lo recibimos con los brazos abiertos. Claro, bueno, contabas que te sumaste en 2014, un año después se sumaba Nacho, pero en el primer disco uh-huh. Post-rock sí. sale en 2015, ya ahí nomás, enseguida. Claro, sí, medio que sobre que me sumé, empecé a grabar, a aprenderme los temas grabándolos sí. más o menos. Ajá. Porque yo ya los tenía compuestos. Con Facu éramos dos guitarras y una batería y armamos las primeras melodías, después los primeros temas, después ellos llegaron y obviamente le pusieron su impronta, cambiaron un montón y bueno, salió ese primer EP que dice Fauna Post Rock, porque en esos momentos estábamos escuchando ese estilo, estábamos siempre, nuestro resultado musical es la confusión de todo lo que venimos escuchando cada uno. Entonces en ese momento estábamos muy enloquecidos con ese estilo de musical, de Sigur Rós, de Mono, Explosion in the Sky, todo eso de utilizar el lenguaje que nosotros ya conocíamos de una manera totalmente distinta. Claro. Entonces, bueno, nos movió eso y salió eso, ese fue el resultado. Claro. Yo no conocía para nada ese estilo de música, me invitaron a tocar y cuando lo escuché, cuando me pasaron las primeras maquetas, yo no podía creer, ¿qué es esto? ¿Qué es esta música? Claro. Y era también como... para fomentar la curiosidad en un terreno hermoso, porque era, no había ni siquiera bajo, no había como nada, entonces era como entrar a jugar de repente y conocerlos y conocer esa música. ¿Y por qué se llama Fauna Versus? Fauna Versus. Fauna. Además, agrego una cosa. En el primer disco se llamaban Fauna. Fauna solo. Ahí va. El nombre fue mutando como nosotros mismos y nuestra música, porque primero Fauna, nos encanta la palabra, nos encanta la fauna en general, nos sentimos muy representados con la fauna en general, en lo personal, más que con el humano a veces. Entonces, bueno, fue Fauna nos encantó a todos, funcionaba, pero lo real es que Fauna, para... A medida que corrían los años nos damos cuenta que hablando así, que como carecía de identidad propia, o sea, era muy genérico Fauna. Hay muchas cosas que se llaman así. Sí, hay cuestiones legales también. Exactamente. De registro de nombre. Claro, sí, quisimos sí. registrar Fauna y como que wow, ¿no? O sea, es muy general registrar eso. Así que el Versus fue también. Sí, es... El versus es lo tomamos de un significado del latín del versus, no es el... No es la confrontación. Claro, no es la oposición, no es sino como hacia una cosa, como algo que conduce a otro Ajá, estado. Claro, claro, la traducción literal del latín de versus viene de hacia. Después hay una interpretación del contra, de la traducción inglesa que se claro. utiliza como eso, pero la idea es hacia. Y entonces, como nosotros somos Fauna, el hacia, él es del versus, y está vacío. O sea, hacia dónde vamos, cada uno elige ese lugar, porque es muy introspectiva para mí nuestra música, el hecho de también de nosotros, no es un resultado meramente melódico, decir, bueno, tengo esta melodía, vamos a ponerle eso. No, nosotros pensamos, bueno, ¿en qué te transmite eso? ¿Y qué concepto vamos a trabajar con este disco? Claro, más que vacío, sería como un concepto abierto. Exacto. Ahí va. Sí, sí, sí. decía, hablabas de bueno, hablabas de algunas influencias, por ejemplo el post-rock, pero ¿qué otras influencias reconocen? Debe haber un millón, sí, que cada uno trae en su cabeza y suma. Sí, de todo, de todo. Música latinoamericana, aunque no parezca, en lo que hacemos abunda. Sí. Sí. Bueno, el folclore acá regional, sí, más que nada el noroeste argentino. Y rioplatense también, sí, hay algunas cosas que tenemos ahí, o sea, para el que se pone a buscar ahí, hay influencias, no hay ritmos que vienen del folclore, de la música latinoamericana en general, y bueno. Sí, después tomamos cosas de, no sé, de música académica que hemos estudiado en la facultad, entonces nos robamos una armonía. Uh-huh. Exacto. Y hay cosas de heavy metal que también... Progresivo mucho. ¿Y hacen eso por pura búsqueda o porque por ahí se aburren ya de su propia música? Viste que hay músicos que se aburren de, sí, de lo propio y tienen que ir a buscar otra cosa. Es un poco de todo. Somos como muy curiosos y todo el tiempo estamos escuchando un montón de cosas. Sí. Entonces nos vamos compartiendo música. Ahora estamos haciendo unas cosas de música electrónica también. Y de repente si yo te digo todas estas cosas parece una mezcolanza que no tiene sentido. Sí. Pero va confluyendo y va, exacto, encontrando cada cosa a su lugar. Y... Sí, siempre tratamos de darle una identidad propia, por más que tenemos mucha... Bueno, ¿qué podemos decir nosotros como Fauna Versus? ¿Qué voz tiene? Y... Claro, y eso que no tienen letra, digamos. Exacto. Lo dicen todo pero de con hecho, un creo... lenguaje, ¿no? Sí, sí, porque es como... Nos planteamos querer generar un estado, un ambiente, alguna sensación de querer transmitir. Y decir algo sobre todas las cosas. Por más que no tenemos letra, tratamos de decir algo. Pensamos en lo que te transmite ese tema y cómo lo vamos a decir. De hecho, es muy loco cuando pasa que alguien del público, alguien que estuvo escuchando, se acerca y nos dice, che, este tema me pasó tal cosa. Y... Sí. Nosotros no sé si le decimos, ah, sí, tiene, es así, pero... Sí, y de hecho yo creo que es el resultado de, como te contaba, del gen mismo de la banda, de decir, bueno, nosotros nos juntamos a hacer música, no vamos a hacer una banda de rock, de no nos pusimos un género, nada. Estamos escuchando esto, nos gusta esto, vamos a ver qué sale de eso. Y no tenemos como un límite, no nos encasillamos, no nos gusta encasillarnos dentro de un género, estilo, ni siquiera instrumentos, o sea, ahora estamos un poco cambiando eso y bueno, explorando otros mundos sonoros. Genial, bueno, escuchemos un tema, si les parece, y después hablamos un poco de estas nuevas investigaciones, de estos nuevos experimentos y del disco Invocación A, que también salió hace ya un par de años. Sí. Perfecto. Seguimos acá con los chicos de Fauna Versus. Ese tema que escuchábamos recién se llama Asia y está en el disco que salió en el año 2020, Invocación A. Bueno, cuéntenos un poco de ese disco. Y bueno, salió en el año 2020, un año bastante particular en la historia de la humanidad, sí, por decirlo, para no exagerar. Sí, sí, sí. Todo un desafío ese disco, un proceso y una hermosa experiencia. Fue nuestro primer disco de estudio, que nos propusimos, bueno, vamos a grabarlo en un estudio y hacerlo sonar lo más profesional posible. Porque lo anterior, lo que escuchamos fue nosotros con nuestra herramienta. El Facu, sobre todo, que es el que más maneja todo el tema de sonido y es muy bueno en todas esas cosas. Pero contamos con ciertos recursos y herramientas, ¿viste? Entonces, bueno, ese nos propusimos. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y bueno. Sí, fue un proceso de casi desde que lanzamos el EP. Empezamos a tocar paralelamente ya a componer y arreglar los temas que están en Invocación. De hecho, Asia fue el primer tema. Ajá. Y el que más se parece, yo el que más relaciono con lo anterior. Sí, sí, sí. Claro. Así que fue un proceso medio largo, unos 4 años más o menos. Uh-huh. Hasta que decantó en la posibilidad de grabar. Y en ponernos la meta también de grabar. Sí, sí, sí. Y todo un presupuesto, entonces bueno. Obviamente, como todo músico autodependiente, autogestionado, tuvimos que... Nos pusimos a vender empanadas, tuvimos no sé cuántas ventas de empanadas para juntar plata y ir haciendo todo como se pudo. A puro repulgue, a puro repulgue, no. La cantidad de empanadas que hicimos no tiene. Así que bueno, fue como así, como movilizándonos todo por eso. Y estamos, yo lo amo ese disco, es como un hijo para nosotros. Uh-huh. Y nada, yo estoy súper contento con el resultado. ¿Qué sonidos salieron ahí? ¿Qué investigaron? ¿Había algún concepto dando vuelta? ¿Qué era lo que salió en ese momento? Y se llama Invocación. Invocación A, encima. ¿Viste? Seguimos como dejando abierto las cosas. Sí. ¿A qué invocamos? Le gusta el misterio un poco. Nos gusta, sí. Nos gusta. También decirte esto, a cualquiera de los 5 que invites te vamos a dar respuestas diferentes. Exacto. Seguramente. Exacto, si bien lo charlamos un montón, de hecho hay ensayos que ni tocamos ni hacemos música, pero nos juntamos a hablar conceptualmente de las cosas y a intercambiar ideas o a ver, alimentarnos de otros artes y a ver cosas. Así que yo creo que también, como dijimos antes, fue resultado de un montón de cosas que veníamos escuchando y un poco nos desprendimos de ese post-rock que salió lo primero y ya para mí, a mi pensar, entramos más lo progresivo, pero sin dejar de esto, de ser libre y sin permitirnos encasillarnos en un coso. Y exploramos, ese disco tiene aire de candombe, aire de samba, tiene... no sé, un super heavy por momentos, tiene algo de post rock, tiene un montón de cosas. Uh-huh. Contaban que esto venía ya surgiendo de antes y venía surgiendo, por ejemplo, en recitales, en vivo. ¿Cómo es el tema de preparar un vivo para Fauna Versus? Allá hablamos de los discos de estudio, ahora los recitales. Claro. Y es más o menos tratar de ofrecer una experiencia o algo. Exacto. Que nos gustaría ir a encontrarnos en un recital. Siempre propusimos eso, ser más que una banda tocando, o sea, más que bueno, estamos haciendo música y salvo. Entonces, como frikis, amantes del arte, es como que pensamos en todo, en el vestuario, en Hernán, que se asomó recién a saludarnos. Hola Hernán. Es nuestro... Él, siempre nos apoyamos en él para trabajarlo en lo audiovisual y construir eso de conectar con ese otro lenguaje que por ahí nosotros no tenemos tanta experiencia como él. Bueno, nos ayudó un montón en eso. Sí, es como el sexto integrante. Sí, sí, sí, sí. Bueno, esto también, el equipo de Fauna es mucho más amplio de los cinco que nos subimos al escenario. Uh-huh. Y Hernán es una parte fundamental del equipo de visuales, sería. Uh-huh. Ahí va. Bueno, hablando de recitales, uh-huh, se vienen dos fechas importantes. Sí, exactamente. Vamos a anunciarlas y cuéntenos qué es lo que va a pasar. Bárbaro. El sábado ahora van a tocar en el Festival Santa Fe Capital de la Música, ¿no? Exactamente, sí. Uh-huh. Ahí vamos a estar presentando los temas y despidiéndonos un poco del disco Invocación A. ¿Ah, sí? Uh-huh. Ya sí. Vamos a arrancar un nuevo experimento. Exactamente. Estamos en eso. Ya uh-huh. Estamos en eso hace rato y este disco y esta oportunidad la aprovechamos para eso, para tocar, para hacer un repaso por ese disco y tocar, hacer un poco de, también, no lo tocamos literal, hacemos un poco de versiones, pasamos por eso y proponer eso, ese viaje por eso. Va a haber, bueno, esto que te decía del equipo de trabajo, va a haber gente que nos acompaña ya hace un buen tiempo, Hernán va a estar en el tema visuales también, uh-huh, preparó unos hermosos videos para o sea, tuvieron bastante libertad, a pesar de que es una fecha que no la organizan ustedes, tuvieron bastante libertad para pensar bien la puesta en escena de todo el espectáculo. Sí, sí, sí. Exactamente, sí. Sí, uh-huh. Nos preparamos bien para la ocasión, creo. Vamos a brindar algo que nos sentimos a gusto. Y eso, como que tenemos dos fechas, 10 días de diferencia, 2 semanas. Y eso, aprovechó, nos vino justo, porque estamos trabajando en lo nuevo, y nos vino justo para como cerrar este ciclo. Decimos despedirnos, pero obvio, nunca nos vamos a despedir de eso. Obvio. Pero es como cerrar ese ciclo y abrirle paso a lo nuevo. Entonces vamos a trabajar con la puesta en escena y los temas que ya venimos hace rato y que nosotros lo tenemos mucho encima, pero lo real que en vivo tampoco lo tocamos muchísimas veces. Uh-huh. Por todo esto que hablamos, la pandemia, todo lo que no pudimos hacer en esos momentos. ¿Y por qué eso? Porque no tiene contadas veces. Entonces hay mucha gente que todavía no lo vio. Y claro, es una re oportunidad para verlo uh-huh. en vivo. O sea, claro. Ustedes lo presentaron en la Sala Marechal, ¿no? A fin del año exactamente, pasado. Exactamente, sí, en octubre. Creo que 29 de octubre uh-huh. del año pasado. Y armaron una gran fecha y yo no me enteré. Les cuento, no me enteré. Así que ahora me estás diciendo que fecha fue ya increíble. Están cerrando fue el única ciclo. Y repetible. Y fue... Además porque contamos con muchos invitados. Invitades, sí. Uh-huh. Sí. No sé si vieron la sesión, tenemos una sesión en YouTube. Esa la hicimos también con un montón de esfuerzo, fue una experiencia hermosa con el disco, con un incentivo que ganamos de la municipalidad, ¿fue? De provincia. Uh-huh. Y bueno, como no podíamos, era para gira, pero no pudimos girar por obvias razones. Claro. Entonces lo invertimos en una sesión con una intervención de EFA. Bessie, que es una performance escénica y un equipo de trabajo muy grande de camarógrafo y bueno, Nano acá dirigiendo y fue hermoso, el resultado está ahí en YouTube, son tres temas, una sesión muy distinta, ajá, es distinta la sesión, por lo menos esa palabra para mí y bueno es distinta exactamente. Estuvo invitado también Martín Testoni Almirón, que sí, en el saxo, que uh-huh. también estuvo invitado en el disco. Uh-huh. Y para este sábado, yo creo que podemos mantener. Sí. ¿No? Hay invitadas una cuerda de candombe que es excelente, a cargo de Julieta Spice, Belén Irigoyen y Marianela Bianco. Uh-huh. Uh-huh. Ah, bien. A Belén sí. la tuvimos invitada acá en el programa hace un par de meses. Belén. Bueno, increíble, no sé si tuvieron la oportunidad de verla en las mentorías también. También, sí. Belén bueno. va a estar actuando el domingo en Capital uh-huh. de la Música y les recomiendo que no se lo pierdan porque sí. es hermoso lo hermoso. Que es. En general, todos los proyectos que estuvieron en la mentoría es hermoso. Formar parte de la mentoría fue como decir, wow, cuánta gente y cuántos proyectos distintos y hermosos que hay en la ciudad. O sea, qué feliz. que me y hizo conocerse, encontrarse. Exacto, ahí. Generar sí. esos vínculos. Uh-huh. Hablábamos mucho de eso, de que generalmente nos cruzamos entre todos en eventos uh-huh. o en la calle misma, pero nunca tenés un espacio en el que podés debatir, podés escuchar al otro qué piensa uh-huh. sobre y alimentarte así del otro. Ah, mirá cómo laburan ellos el tema del vestuario, por ejemplo, o de esto. Generar fue increíble. Así que todos los proyectos que van a tocar son súper, súper sí. Nosotros que poderosos. Estuvimos como público ahí en uh-huh. las mentorías. ¿Qué les pareció? Estuvieron buenísimas, pero decía, ¿cómo se hace para elegir de esto bueno, determinada no. cantidad de bandas? No, estaba todo bueno. Sí. Yo no puedo elegir. Y tantas propuestas distintas de decir, ¿qué te basás? O sea. Claro, a lo sumo en tu gusto. Hay alguna banda que te guste más o menos, pero no sí. puedes decir esta banda es mejor que la otra. Estaban todos muy bien. La verdad que muy bien. Muy bien. Bueno, esta entonces la primer fecha, pero sí. dijiste que hay otra después en 10 claro. días. Esta es el sábado 10, este sábado. Uh-huh. Pasado mañana. Uh-huh. El evento empieza a las 17 horas y nosotros tocamos alrededor de las 20. De las 20. Uh-huh. Y después tenemos el 24 23, a las 23. Bueno, pero es 00:30. Claro. O sea que ya es 24. Tenés un buen punto. ¿Viste? Pero genera confusión. Claro. Bueno, el 23 a las 12:30 de la noche. ¿Está bien? ¿Qué es? ¿23? ¿Qué día? Viernes. Noche del viernes. Noche sí. del viernes. El viernes a la noche. A las 12:30, ya madrugada. Claro, digámosle así, da menos confusión. Sí. Vamos a estar en la Bienal. En la Bienal de la UNL. Joven. Sí, de la UNL. Ahí se viene ya toda la propuesta nueva. Es como... Ahí ya no vamos a tocar Invocación de Vuelta, va a ser dos shows totalmente distintos. Ah, muy bien, hay que ir a los dos entonces. Sí, exactamente. Sí, sí. Ese es el gancho. Sí. Está pensado así, de hecho. No, ahí sí es como, por eso usamos este para, como te decía, cerrar el ciclo de Invocación, y el nuevo es meternos ya en Opilión, es nuestro próximo trabajo. ¿Cómo dijiste? Opilión. Opilión. Opilión. Ajá. Opilión es un insecto. Ajá. Es un insecto, no sé si lo conocen, un arácnido. Claro, sí. Sí, y bueno, tiene toda una particularidad, pero yo no se la voy a decir. Podemos reservarnos. Sí, sí, al que lo intriga, que lo busque y después que escuche y a ver qué es. Es parte de la fauna, digamos. Es parte de la fauna. Exacto. Y bueno, vamos a estar presentando que, como digo, es algo también resultado de lo que venimos escuchando y totalmente distinto a lo que era Invocación. Algo. Exploramos otro universo sonoro. Bien, está muy bien. Y ahora nos vamos a quedar con la intriga porque de eso no tenemos nada. Vamos a cerrar dentro de un ratito. Cuando cerremos esta entrevista, vamos a cerrar con un tema de Invocación A porque es lo que hay, es lo que tenemos por ahora. Pronto, los planes es que ya está todo hecho como para entrar a grabar pronto. Así que no va a pasar mucho hasta que haya algo de eso. Ah, ya tienen la idea completa para hasta para entrar a grabar, pero van a arrancar el ciclo nuevo, lo van a arrancar para el público, lo van a arrancar ahí en la Bienal. Sí, exactamente. Sí, porque también la instancia de poder tocarlo en vivo hace que uno revise muchas de esas cosas. Es como un encuentro también con la obra para eso, para ver qué tanto nos conmueve a nosotros, ¿no? Hay mucho de incertidumbre, porque es todo encima del debut de esa parte, y es también... toda una instrumentación y toda una apuesta distinta, que un desafío, vamos a ver, pero estamos como súper manijas de ya hacerlo y contento también con el resultado. Sí, la quería decir que yo también estoy lleno de incertidumbre, porque es Fauna versus Invocación A, ahora Opilión. A y ahora Opilión. Opilión, sí. Ya este más cerrado, Opilión. Sí. Sí, sí, sí. No sabemos qué arácnido es, pero por lo menos la idea está más. Con muchas dudas. Sí. Está muy bien, abre la cabeza. Exactamente. Y eso es lo mismo que pretendemos plantear cuando tocamos en vivo. Que te vayas con cosas. Dudas, preguntas o sensaciones. Genial. Bueno, entonces, la invitación para el sábado 10 alrededor de las 20, pero uh-huh. el espectáculo arranca a las 5 de la tarde. Exacto. Y el viernes 23, que van a estar tocando cerca del final, supongo, a las 12:30 de la noche. Lo que cierran el Paraninfo, digamos, el escenario de adentro. Ajá. Después hay un proyecto más afuera, uh-huh. pero sí somos de los últimos de ese día. Bien. Perfecto. Bueno, seguro que nos vamos a estar viendo en esos momentos. El cierre de un ciclo y el arranque de otro, así en 10 días. Sí. La verdad que... Poca increíble. Sí. Llegando. Bueno, mientras tanto nosotros les agradecemos muchísimo a los dos y a los tres haber venido, sí, haberse acercado acá hasta la radio. Y nos despedimos, los despedimos escuchando un tema del ciclo que se está cerrando, bueno, de Invocación A. El tema que elegimos será Ipanaim. Bueno, che, muchas gracias muchísimas por el gracias. Espacio, sí. El lugar es hermoso, aunque no lo puedan ver, lo escuches, es hermoso y vinimos así, por una invitación primero que no pasa mucho. Y encima vinimos y están investigados, o sea, nos vieron, nos escucharon. Yo debo decir que he venido otras veces. Eso. ¿Sí? Y siempre es una oportunidad muy linda poder venir a esta radio. Porque qué bueno, qué bueno. Así que gracias por este espacio. Muchas gracias, nos sentimos re cómodos. Muchas gracias. Bueno, genial. Muchísimas gracias a ustedes por acercarse. Grillos, plantas, vengan hacia mí. Grillos, plantas, vengan. Yo también me dormí. Vivero Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renueva tu patio. Desde el barro. Por Radio Cultura 94.3. Uy, qué manija que quedé con Fauna Versus. Sí, yendo. Sí, ahora encima del sábado, o sea, dos recitales completamente distintos en 10 días. Sí. Sí. Ahora ya somos fan de otra banda. No, yo ya los venía siguiendo hacía bastante. Bueno, yo también. Ah. Los venía siguiendo, eso sí, medio de lejos, porque no me enteraba de los recitales, no me enteraba que salía el disco. Cosa no se rara, puede estar en todo. Y hay cosas raras en Ariel, que no se enteren recitales. Cosas raras, claro. Y, no, hablale más al micrófono. Es que, no, no, si hablo y abro el micrófono, veo un vidrio y no lo ve usted. Bueno, pero que te dejaste el micrófono re desacomodado, ¿estás? Fíjate la posición en la que estás. Ahí está, bueno, bájatelo. Vale. Ahí está. Bueno, igual ya terminamos, así que deja el micrófono todo lo desacomodado que quieras. Y si tiene algún niño, niñe, niña, también el sábado toca... Melocotón Pajarito. Melocotón Pajarito, amigo. Ajá. También de la casa, que bueno, hace un espectáculo práctico y está muy bueno, así que a las 5 es... A las 5 de la tarde. También pueden ir. Sí, Melocotón Pajarito, en donde toca Demian Pozo, por ejemplo, que tocó en el disco del Piqui. Claro. Y que hemos entrevistado. Pero a distancia. De forma virtual, sí. Sí, sí, sí, en ese 2020 en donde hacíamos entrevistas de esa forma porque no quedaba otra. No nos quedaba otra. Además también, o sea, ya que estamos con esto de las publicidades para eventos para niñes, el domingo a las 5 de la tarde también va a estar tocando Paquito. Ajá. También un espectáculo para ver. Búsquenlo, el domingo está eso. El domingo a las 3 de la tarde hay un encuentro de murgas y feria en la Asociación Cultural del Puente. Y durante todo el fin de semana, arranca hoy, ahora dentro de un rato, está el Festival Santa Fe Capital de la Música también, así que hay un montón de cosas para hacer este fin de semana. Mira vos, muchas cosas. Sí, que, muchísimas. Bueno, se está yendo el frío, cagada es que no seguro que no se van a poder hacer todas. Se va el frío y viene la alegría. Sí, y la música. Viene la primavera en el sentido más literal del que lo decíamos hoy. Y la Mona dice, geniales Fauna Versus. Muy bien, sí. Sí, gustó. Además la pasamos bien en la entrevista, todo. La verdad que muy buena espectacular. Onda, sí. Bueno, son casi las 9, horario de que nos retiremos. Horario de que nos retiremos y de que digamos esas cosas que decimos siempre. Por ejemplo, que mañana de 4 a 6 pueden escuchar la repetición de este programa. Que después, si se lo perdieron, de todas formas, con las dos posibilidades que les dimos, más adelante va a estar subido en Spotify o en su reproductor de podcast preferido, que lo pueden encontrar. Ahí buscan Desde el Barro y van a encontrar un montón de programas históricos Desde el Barro. Hasta el programa pasado, el de hoy todavía no lo van a encontrar porque no lo subimos. Pero bueno, eso, todo eso pueden hacer, y si no, nos vemos la semana que viene. Exactamente. La semana que viene a las 7 de la tarde, acá en Radio Cultura FM 94.3. Hasta el jueves. Bye. Hasta el jueves.